Ahora empieza otra canción. Se supera estar. Tú puedes, se supera estar. Tú puedes. Se supera estar. Tú puedes, se supera estar. Tú puedes. Puedo tocar. Puedo ser superestar. Tú puedes ser superestar. Tú